antes era una radio de una estructura de madera, grandes, radios grandes con lamparitas. Vos te tenías que controlar, porque si no, después venía muy cara la luz y no se podía pagar. Las primeras radios que tuvimos en mi casa fueron, creo que total, en todos lados, fueron a acumuladores, a batería. Y lo cuidábamos porque cuando ya escuchábamos una novela, sabíamos que a tal horario estaba la novela y si teníamos poca carga, íbamos cuidándolo, no escuchábamos otras cosas para tener la carga para escuchar la novela. Apareció la radio, era con pila, que vos la podés llevar en cualquier lado y así te vas arriba a la terraza, te vas a dormir, siempre tenés la radio. Eso es una novedad, un invento, pero extraordinario. La radio más famosa fue la radio RC Víctor, que tenía un perrito al lado de la bocina del fonógrafo. Hubo radio forma cajón, hubo radio rectangular, pero con sonidos muy buenos porque eran maderas de primera, no como maderas de cajón y paraíso ahora. Maderas de una acústica fantástica. Luego vinieron con forma de capilla. Esa fue en el año más o menos 26, 27. Luego vinieron más ornamentales, ya con otros fluletitos, más chicas, rectangulares, bonitas, iluminadas. Y así sucesivamente, hasta que fueron tan chicas que éramos amables de la mano. Pero luego también se llevaban en el bolsillo. Y así terminó.